Bienvenidos a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Hola, soy David Domingo de netaudio.es, una plataforma de soporte a netlabels y artistas independientes de la música libre. Y desde que recibí el email de Mika hace ya unos cuantos meses avisando que venían a Europa a hacer una gira, pues intenté ayudarles porque justamente la plataforma netaudio que tenemos aquí en España y que está enfocada pues de forma internacional a todo el mundo de habla en castellano, de habla española, e intentar de ayudar a todo tipo de netlabels, así que nos hizo una gran ilusión que vinieran por Europa y intentamos de ayudarles en todo lo posible. Yo ya conocí a Equipo, a Cristóbal, porque vive en Barcelona, y con él ya había hablado de este tema desde hace tiempo, así que nos pusimos en marcha y ellos diseñaron un plan muy interesante de recorrer pues en Barcelona, Mollet, Madrid y Colonia. De hecho, Colonia creo que fue La clave para poder venir hasta Europa. Y yo estuve presente tanto en Mollet como en Barcelona como en Colonia, porque allí también estuve actuando y hablando, dando una charla, y me pareció que tenían un showcase preparado muy bueno, una idea muy bien conceptualizada, y que era un show muy interesante porque combinaba varios estilos, pero dentro de una misma línea, nada inconexa. Además, el set audiovisual preparado y la estructura del programa era ideal. Había visuales, conciertos de varios tipos, y luego para acabar una jam session que estaba de forma improvisada entre los cuatro y los visuales, que daba el punto final a todo el evento. Y yo tuve la suerte de poder compartir una parte del viaje a Colonia con ellos, así que lo viví muy de cerca, cómo lo preparaban y cómo hablaban y cómo evolucionaba el show después de verlo tres veces a lo largo de la gira. Al final pues quedó una cosa muy redonda y creo que ellos están muy satisfechos de ello. Además, en Colonia aproveché para hacer una entrevista a los cuatro miembros, a Lars von Mars, a Equipo, a Fiat 600 y a Mika, que esperemos que pronto pueda salir en el magazine de Cultura Libre Flow.es. Y bueno, en fin, espero que vuelvan a hacer más giras, ya sea por Europa o por América, y que tengan futuros éxitos, por supuesto. Desde aquí envío un saludo a todos los seguidores de Pueblo Nuevo y de la música libre en general de Chile. Hasta luego. Wow, increíble, ¿eh? Pensar que hace un año estábamos haciendo nuestro primer programa para Conexión Social y estábamos hablando de mashups, y resulta que pasado todo ese tiempo ahora tenemos a Mika Martini de vuelta y desde Europa. Oye, ¿cómo estáis? Muy bien, pues Gerardo, aquí estamos. Oye, sí, tenemos acá una mesa que está totalmente llena de recuerdos, souvenirs, cositas, y seguimos nosotros celebrando pero de manera ya empedernida, ¿no? 200 programas, claro. No hay quien resista. Bueno, este programa va a ser también un poco autorreferente, porque bueno, celebramos un año de Pueblo Nuevo en Conexión Social, y como decía David Domingo ahí al principio del programa, vamos a hablar un poco de la experiencia de haber estado con un montón de gente, especialmente con amigos de Pueblo Nuevo allá en Europa. Sí, pues originalmente este programa iba a llamarse Mika Trepa por Europe, por el estilo. Pero antes, para que nos contextualicemos, nosotros hablamos varias cosas durante los programas anteriores que aludían a esto. Por ejemplo, aquí ibas a un festival que se llama Colón Commons. Acá tengo el programa. Colón Commons fue entre el 10 y el 12 de junio de este año. ¿Dónde exactamente? Bueno, en la ciudad de Colonia, en Alemania. Ahí fuimos recibidos por la organización encabezada por Moritz Sauer, que también es un periodista. Él es experto en comunicaciones vía nuevos medios, Facebook y ese tipo de cosas. A su vez también dirige una revista que se llama Plow, Ya, yeah. Él es el director del Flow Magazine. Exactamente. Perfect. Flow Magazine es una revista sobre música electrónica también, nuevos medios. Bastante interesante. Es bastante interesante lo que hace. También trabaja como con una postura pareciera como bien abierta hacia la música libre. Correcto. Bueno, es otra de las personas que fomenta el uso de Creative Commons y el desarrollo de los net labels. En fin. Bueno, y él con sus tres colegas más, me acuerdo que estaba Stoffel, con quien estuvimos, él nos recibió en su casa, de hecho. Ah, ya. Yeah. Estuvimos alojando en la casa ahí de sus hijas. En fin. Estuvo también Martin y un amigo del sello Rec 72 que se llama Marco. Bueno, y Collins Commons básicamente se trataba de esta experiencia que se están desarrollando en Europa, yeah, que tienen que ver con un poco lo que hacemos acá también en Chile, que es mostrar música libre. Sí, se parece como a Fobia o ese tipo de orgánicas que había en el Centro Cultural de España o en otras partes. Exactamente, claro, yeah, claro que sí, porque bueno, aparte de los shows en vivo, habían una serie de conferencias, una serie de charlas. Claro. A mí me tocó exponer sobre los net labels. Exactamente, tu mesa se llamaba Hello World, My Name is Net Audio. Panel internacional con activistas de la escena de la música libre. Dice, tú estabas con David Domingo justamente de netaudio.es, con Gaste y Dick Marshall de subsource.de, que es alemán, Andy Studer de netaudio.london.cc, y moderaba Moritz Mossauer, a quien te refería rato atrás. ¿Cómo fue qué tan distinta es la perspectiva, o más bien, qué tan distinta es la mirada que se tiene allá del... ¿O cómo se vive allá el fenómeno o la relación con el net label, digamos? Bueno, considerando que son países que tienen industrias bastante establecidas, digamos. Claro, bueno, es una cosa también bastante novedosa, todo el tema de la música libre. Pero sin embargo, lo que ellos más bien en general están enfocados es básicamente a promover música a través de estas nuevas plataformas. Yo diría que son proyectos que se basan en lo artístico fundamentalmente, sin replicar un poco la estructura de la vieja industria musical, pero sí básicamente enfocado a promover propuestas artísticas sin ir más allá. Seguramente deben haber excepciones, pero la experiencia que tuvimos nosotros al presentar a Pueblo Nuevo como uno de los ejemplos de Net Audio, uh-huh, era que básicamente Pueblo Nuevo tenía algo más que decir aparte de lo musical, y eso causó como buena impresión en cierta parte del público presente en la charla, por lo menos. ¿Eso quiere decir que hubo mala impresión de otra parte del público? No, al contrario, eso les sorprendía. Bueno, y lo encontraban, yeah, muy positivo y me lo recalcaban. Me encontré con algún personaje que justamente se acercó a hablarme de eso, digamos, una persona que también exponía en una charla anterior, pero que tenía que ver con otro tipo de commons, ¿eh? Yeah. Biological commons, este tema de las patentes. Ah, claro, no, es un tema también bien caliente, digamos. Entonces él me decía que en general él veía que los net labels no tenían como mucha conciencia social, por decirlo así. Sí. Más bien estaban dedicados a fomentar la parte tecnológica o internet y los nuevos medios. Y me preguntaba si nosotros estábamos conscientes de lo poco menos antiecológico que era sobrecargar al mundo de redes, de internet y de computadores, en fin. Bueno, yo creo que va a llegar el momento en que empiecen a generarse interconexiones con otro tipo de material. De hecho, si ya hay discos duros de 1 terabyte como cosa usual, y se está pensando en otro tipo de compresión de información, digamos, yo creo que perfectamente puede haber una manera de dialogar con esto sin seguir dañando más a la Tierra, como decía Michael Jackson en su película Póstuma. Exactamente. Bueno, pero hablando de daño, uno de los daños más interesantes que se produjo en ese encuentro fue la tocata de Aduz. Aduz, ah, ¿sí? el proyecto de Last From Mars y de equipo, que se pegó dos tocatas en Collins Commons y estuvo pero muy muy interesante. Yeah. Wow. De hecho, para mí era bien extraño, y se los comenté a los muchachos, llevarle música electrónica a la ciudad donde se creó la música electrónica. Sí, porque eso suena como, claro, como ir a venderle... Como dice el dicho, como venderle helado rock a los gringos. Claro, exactamente. Claro. Sí. Oye, escuchemos un poquito de Aduz mientras tanto. Sí, bueno, eso estábamos de hecho rato. El tema se llama... Ahora vamos con Spiral Bend. Perfecto. Oh, Hola Mica, hola Gerardo, aquí habla Cristóbal Acaquipo desde Barcelona para comentar un poco lo que fue la gira de Pueblo Nuevo hace un mes atrás, ¿vale? Que bueno, comprendió principalmente Barcelona y Madrid, que es lo que se refiere a España, y lo que se refiere a Alemania, Berlín y Colonia. Simplemente me gustaría comentar que lo que más me pareció atractivo a mí de toda esta vuelta, aparte de lo que se fue logrando con los conciertos a nivel musical, es lo que se produjo entre todo el grupo de humano, entre Mica, Miguel, Lars y yo, que puedo destacar que fue bastante agradable, fue bastante llevadero, fue todo bien fraternal. Es algo que a mí me gustaría destacar dentro de esto, que fue todo muy, muy buen rollo. Y desde el punto de vista de las experiencias que tuvimos, el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de compartir con gente que está haciendo lo mismo dentro del mercado de la música electrónica a nivel internacional, el haber tenido la posibilidad de visitar el estudio de Pierre Bucci, de Argenis Brito, Miguel Toro, de Gerald Simpson, conocido como A Guy Called Gerald. Eso por el lado de Berlín, y por el lado de Colonia, haber estado dentro de lo que era el evento oficial de Creative Commons a nivel europeo. En el viaje a Madrid yo no participé, al igual que Miguel y Lars, o sea, solo fue Mica, por lo tanto no tengo mucho que decir. Pero también, aparte del par de conciertos que hicimos aquí en Barcelona, lugar donde Miguel y yo vivimos, por lo tanto, y Lars también está muy siempre muy por aquí, que quiero decir que eso es más o menos está dentro de nuestra ruta habitual. Tocamos afuera de Barcelona en un local que se llama La Bombeta, que en una ciudad que se llama Pueblo, digamos, que se llama Mollet del Vallès, donde un colega del sello Inocuo nos invitó a tocar el día domingo de Sonar, que es un día que en realidad toda la gente está en la playa, en los chiringuitos. Con cada chiringuito está a cargo de un label, entonces claro, mucha gente no hay, pero igual al final fue gente que participa en la escena, gente de Inocuo, de netaudio.es. Y como les digo, lo interesante de esto fue que de aquí salió un track de los cuatro improvisando, que en algún momento va a ser publicado. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por haberme invitado a comentar lo que fue esta gira de Pueblo Nuevo 2010. Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, Ese era Juan Cristóbal Saavedra, conocido como Equipo. Juan Cristóbal, muchas gracias, un abrazo. Tremendo reporte. Cuéntame, Coco, así que Sonar, yo estoy igual abrumado acá viendo la montonera de flyers, discos, libros, revistas. Me anduve perdiendo. ¿Me podrías decir cuál fue la ruta de la gira? Oye, harta actividad. Sí, porque cosa. Partimos de hecho por Colonia, pero no sé si ahí comenzaba. ¿Cómo, cuál es el recorrido? Claro, ese fue como el objetivo número uno, tocar en Colon Commons, en Colonia. Pero a raíz de esa invitación y de un contacto que hicimos con David Domingo, al cual yo le informé que íbamos a estar allá. Claro, como lo comentó al comienzo. Exactamente. Empezamos en Barcelona, pues en un festival de audio y video, la séptima muestra sonora y visual. Y visual en el convento de San Agustín, dice 3, 4 y 5 de junio. Exactamente, ahí partimos con el primer showcase donde tocamos todo, cada uno 20 minutos, una cosa muy rápida, muy dinámica, con las visuales de algunos amigos que estaban ahí colaborando, ¿no? Como Sebastián Smith. Y está nuestro compadre Ricardo Vega, pues, de Art Numérica también, creo, en ese evento. Exactamente, pues, ahí nos encontramos. ¿Y eso te significó, aparte de tocar, charla nuevamente, así como en el Colón? En esa oportunidad no, la charla vino después, o sea, Barcelona, después fuimos a Berlín a tocar al Café Zapata, una cosa más de club, más de fiesta, sí. De ahí fuimos a Colonia. Internet gratis, dice la propaganda del Café Zapata, que tiene en su programa, tenía en su programación de junio, aparte de este showcase de ustedes, que era el martes 8. Claro. A Chico Trujillo. Chico Trujillo ahí es que casi está haciendo local. Una especie de gira europea, claro. Y está anunciado aquí como Cumbia Ska Funk. Y ustedes eran como Showcase Live Act. Exactamente. Bueno, Berlín, Colonia, después volvimos a Barcelona y ahí yo emprendí un pequeño tour personal en Madrid, porque yo tenía muchas ganas de conocer Madrid, aparte de una cosa más bien turística. Yeah. Quería de todas maneras tratar de hacer algo allá. Y por intermedio de Ricardo Vega, como siempre, las conexiones se van armando. Él hizo una gestión para presentar una charla en el Media Lab Prado, allá en Madrid. Perfecto. Esa fue la segunda charla que dimos, donde expuse el tema de Pueblo Nuevo nuevamente. A un público ya distinto, mucho más interesado, mucho más atento a todo lo que tiene que ver con nuevos medios, a desarrollo tecnológico, a innovación, de un punto de vista totalmente libre, sin ningún objetivo, digamos, concreto de inventar algo para que sirva para algo en concreto ahora, sino que son investigaciones que van un poco más allá. Y luego, en Madrid justamente me contacté con quien está sonando ahora de fondo. Ya. Mi amigo personal. Digámoslo, bueno, estuve en su casa también, Ángel Galán. Ya. Del sello AdSensor. Ajá. Quien me recibió en su casa junto a sus colegas del sello. Bacán. Que es particular también AdSensor como net label, porque ellos, yeah, también tienen la característica de que no solo editan música. Cuenta un poco lo que tienen mientras tanto para que veamos ahí después y comentemos más en profundidad esa parte. Escuchemos entonces del disco Ufology de Ángel Galán, el tema From the Stars. Saludos, Mike Gerardo, soy Ayose García del programa de radio Intangible 23 en intangible23.canariasahora.es. Yo poco puedo decir de la gira europea de Pueblo Nuevo, ya que aquí en las Islas Canarias nos quedó un poco alejada, pero sí que sirvió para poderte hacer una entrevista, Mica, y también para poner la música de Pueblo Nuevo en nuestro programa de radio. Me gustaría destacar que esta discográfica virtual fue una de las primeras que me encontré en 2008, cuando me puse a escuchar música libre en serio. Y entonces me trajeron aquellas reediciones de discos de hip hop y la música mezcla de tango y electrónica de la nueva guardia. Así hasta llegar al último lanzamiento en el catálogo de vuestra net label, El sueño de la casa propia, con ese historial de caídas que tanto me ha gustado. Querría asimismo destacar que incluso cuando uno de los discos de vuestro catálogo no me agrada del todo o me resulta difícil de escuchar, reconozco que es necesario y que tiene una función artística e incluso social que jugar, tanto en el contexto de Chile como del resto del mundo. Así que nada, un abrazo desde las Islas Canarias y esperamos seguir poniendo su música en nuestro programa Intangible 23. Pueblo Nuevo en Conexión Social. Antes de pasar al tema de AdSensor, que está como bien interesante, quería preguntarte si hay una diferencia en esa conciencia política que tenía el público español a la hora de enfrentar el tema, a diferencia de la gente que te encontraste en Alemania. Yo creo que sí. En España hay harta preocupación por varias temáticas, y ellos siempre están como bien adelantados, en el sentido de que a pesar de que muchos de los lugares más interesantes donde se hacen actividades son financiados por la municipalidad, claro, municipalidad digamos en términos chilenos, hay harta libertad para expresarse, para inventar cosas y para crear tecnología y oportunidades que acá de repente se echan de menos. A pesar de que la crisis económica que está viviendo Europa en este momento era un tema que salía muy a menudo. ¿Sí? Entonces ellos tenían a su vez los mismos problemas que tenemos de repente acá en Chile. O sea, mis amigos de AdSensor se quejaban de la falta de público de repente para las actividades. Se quejaban un poco de que, si bien es cierto, en Madrid hay mucha gente haciendo cosas, esas personas tampoco se conectan entre sí. Entonces, si un grupo hace un recital en un día, la demás gente de los otros grupos no asisten, Claro. Que era algo que pasaba acá en Chile hace un tiempo esta parte, pero yo creo que contaba... todavía pasa igual ahora, que sí, los amigos están haciendo cosas y están dos o tres actuando en el mismo lado al mismo día, bueno, con una hora de distancia, y eso es súper bueno. Y es muy divertido decir, no puedo ir porque yo estoy en este otro lado. Claro, por ejemplo. Eso me parece la raja en todo caso. Sí, pero sí, cuando uno no está haciendo algo, yo por ejemplo voy a ver lo que está pasando en los otros colectivos, y los otros colegas realmente van. O sea, se produjo algo interesante que yo les contaba a la gente de España, que en Chile está pasando esa conexión que hay entre los net labels, por lo menos, que es un poco lo que yo visualizo. No, súper bueno. Ahora estamos escuchando, ¿qué cosa? Eso que escuchábamos de fondo era Beat Basic, un artista inglés editado por el net label alemán Rec 72, que es de este colega Marco, que era uno de los organizadores de Collins Commons. ¿Y con qué más te encontraste? Hablamos, ponte tú, de la primera parte de la gira, que fue como Alemania, España Sonar, digamos. ¿Qué vino después? Dentro de las cosas interesantes que puedo relatarte fue el tema de Mollet, tocamos en un centro cultural, La Bombeta se llamaba, un centro cultural libre, sin ningún tipo de auspicio ni del gobierno ni de alguna institución privada, sino que ellos también con esa actitud bien punk que tienen en España. Esa cosa. ¿Eso debe ser una casa ocupa? ¿Usted es la dinámica de una casa ocupa? Algo así. Pero ellos se preocupaban de todas las semanas tener actividades todos los días, ya sea de teatro, de jazz, de literatura y de música electrónica. Entonces, en esa oportunidad que coincidió con el último domingo de la gira, o sea, el último día, al otro día yo volvía, hicimos una presentación ahí con los muchachos, con Fiat, con Aduce y yo. Y lo interesante es que después, como cierre de esta gira, hicimos una jam, una improvisación, que es un poco lo que comentaba, claro, Domingo y el equipo. ¿Qué es lo que están escuchando ahora de fondo? Ah, esta es. ¿Querés escucharla? Por favor. Ahí va. Hola Gerardo, acá desde Barcelona, Miguel Conejeros, Fiat 600 o F600 para los más amigos, dándoles un gran saludo. A ver, la gira de Pueblo Nuevo por Europa, siempre logramos una unidad estética en la que todos participamos, ya sea visualmente o musicalmente sobre todo, y los conciertos cada vez fueron mejores, o por lo menos se compaginaron uno al lado del otro de una manera más coherente, y el broche final, la última jam session ahí en Mollet, fue una muy bonita experiencia, y bueno, está todo registrado, todo grabado, y ya lo escucharemos. Espero, bueno, entiendo que haremos o repetiremos este tipo de gira, porque la verdad es que no solo a uno como músico le retribuye positivamente el hacer este tipo de eventos, sino también el mensaje o la huella que va dejando Pueblo Nuevo en cada lugar que pasa siempre va dando nuevos frutos y va conociendo nuevas personas con las que nos comunicamos vía internet, ya que todo es muy net label este asunto. Y nada, bueno, pues un gran abrazo, muchachos, jóvenes aún, sigamos haciendo música bonita como la que hacen y editando discos tan grandes como los que Pueblo Nuevo va sacando día a día. Ahora a disfrutar de la buena música. Bueno, Gerardo, se acabó el programa. No. ¿En serio? Bueno, fue tan rápido como la gira por Europa. Sí, de veras. Oh, oye, solamente voy a tratar de en estos breves minutos que nos quedan, de recomendarles una actividad que vamos a tener el sábado 24 de julio. Justamente a propósito de lo que está sonando de fondo, el sueño de la casa propia. Nunca una campanilla de bicicleta había sido tan sexy. El sábado 24, entonces, en el Centro Cultural El Sofá, vamos a estar lanzando este disco Historial de Caídas. Además, vamos a lanzar el disco Nahual, de Nahuito. ¿Pero esto es un mega lanzamiento? Por supuesto. Porque está eso, está Nahuito, están ustedes con Chiste. Ah, bueno, verdad, Chiste. Nosotros estamos ahí también lanzando un disco que sacamos por el netlabel rancagüino Amigos de la Contaminación Sonora. A quien estuvimos hace un par de programas. Correcto. Conflicto de Interés de Chiste también vamos a estar ahí. Y bueno, acompañados también por nuestro anfitrión del día, que anda por acá dándose una vuelta. Exactamente. Víctor Larraquivel, acá Materia Prima. Por favor, salude al público. Así que aquí con Víctor vamos a despedir el programa. Víctor y su máquina. Oye, es un agrado estar aquí junto a los chiquillos de Pueblo Nuevo, Mica Martini, Gerardo, grandes amigos. Estamos siempre armando actividades acá. Y bueno, yo debo el disco aún a Pueblo Nuevo. Estoy trabajando intensamente para poder sacarlo luego. Y la competencia interna, ¿quién se demora más a sacar disco con lo nuevo? Sí, ahora es la competencia, claro. Bueno, exactamente. Mientras seguimos nosotros acá conversando con Materia Prima y Gerardo, los dejamos con las radios que transmiten Conexión Social y nos veremos en el próximo capítulo. Conexión Social es transmitido los días miércoles, de 19 a 19.30 horas, por Radio Universidad de la Frontera, 89.3 FM, Temuco. Los jueves, de 18 a 18.30 horas, por Radio Tierra, 1300 AM, Santiago. Los viernes, de 10 a 10.30 horas, por la Radio Neta, 88.9, Valparaíso. Y los domingos, de 8.30 a 9 horas, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Santiago. Gracias. Hasta la próxima. Sin más.